Hola, buenas noches, bienvenido. Yo soy Francisco García Pimentel y estás escuchando Fuera de Serie hoy en Martes de Ciencia. Bienvenidos. Fuera de Serie, un programa de radio que busca ideas creativas, nociones innovadoras y soluciones inesperadas para los retos del mundo actual. Fuera de Serie, en Radio Noticias 1070, al centro del conocimiento. Comenzamos. En Fuera de Serie, hoy es martes de ciencia. Bienvenidos de vuelta, estás en Fuera de Serie, un programa que busca ideas innovadoras, ideas creativas sobre distintos temas que van desde lo maravilloso hasta lo absurdo, pasando por la ciencia, el arte, los negocios, la familia y todo lo demás que nos gusta platicar y verdaderamente disfrutamos. Recuerda que estamos aquí en Radio Noticias 1070 y nos puedes llamar a los teléfonos en cabina 3640 2131, 3641 7414. También puedes enviarnos un WhatsApp al 3319 23 2409. Búscanos también en vivo por internet en 1070noticias.com.mx y en redes sociales, arroba 1070noticias, arroba Francisco GPR. Hoy es martes de ciencia y seguramente si pues vives en este planeta durante los últimos semanas, pues te ha tocado ver en redes sociales, quizá en alguna revista, quizá en algún periódico, este tema que se llama las ondas gravitacionales, que aparentemente para los que somos burros de este tema, pues es una teoría que Einstein propuso, diseñó hace ya muchas décadas y que ahora resulta que sí es verdad. Bien, el día de hoy, martes de ciencia, vamos a platicar sobre las ondas gravitacionales u ondas gravitatorias. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué son y cómo se definen? Vamos a ver un poquito de ciencia al respecto. Las ondas gravitacionales son un fenómeno físico descubierto teóricamente por Einstein en 1916. Se trata de fluctuaciones que se producen en la curvatura del espacio y tiempo y que se propagan en forma de ondas alejándose de su fuente. Es exactamente lo que sucede cuando una piedra provoca las ondas en el agua, solo que en este caso, cuerpos masivos como estrellas o agujeros negros producen estas variaciones en el tejido espacio-temporal. Para explicarnos qué es, qué significa y qué implicaciones tiene para todos nosotros, pues me acompaña el día de hoy mi hermano Luis García Pimentel, que tiene una mente un poquito más científica que yo. Él sí sabe sumar. Luis, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Luis, a ver, platícanos de qué se trata este tema, qué son las ondas gravitacionales o qué tenemos que saber antes para poder entenderlas. Muy bien, primero hay que entender que hace 100 años... Un año después de haber propuesto su teoría general de la relatividad, Albert Einstein dedujo de ella, entre otras cosas, que la gravedad podía viajar en ondas a la velocidad de la luz, solo que él pensó en ese momento que esa señal sería tan débil que probablemente nunca podríamos detectarla, ya que él pensaba en ese momento que probablemente nunca podríamos detectarlo, ya que los fenómenos que se generan por esas ondas gravitacionales son extremadamente pequeños. Pero sucede que, así como otras predicciones de la teoría de Einstein, que parecían muy, muy locas, se han ido comprobando con el paso de los años, pues esta es una de las predicciones más locas y se acaba hace unos cuantos días, el 11 de febrero, de anunciar que se detectó, bueno, la detección fue en septiembre, pero se presentó el trabajo en el 11 de febrero, el experimento LIGO, que es un par de detectores que se encuentran en Estados Unidos, detectó de forma concluyente unas ondas gravitacionales. Fue generada por la colisión de dos agujeros negros que orbitaban uno junto al otro a 1.300 millones de años luz de la Tierra. El fenómeno resultante generó una onda gravitacional gigantesca que a esta distancia el instrumento LIGO pudo detectarlas. Que es el instrumento pues, más moderno, más desarrollado. Pero a ver, vamos un pasito para atrás. Tú me dices que las ondas gravitacionales o la fuerza de gravedad viaja a la velocidad de la luz. ¿Cómo, o sea, cómo que viaja? La fuerza de gravedad es materia, es... ¿Qué diablos es? Es un poco difícil de explicar. Cuando Newton propuso su teoría, hace ya como 400 años, pues él visualizaba, así como nosotros, la gravedad como una fuerza que nos atrae hacia la Tierra. Y por el estado de las matemáticas y de la ciencia en ese entonces, por cientos de años, así fue el estado de la ciencia. Hasta ahí se llegó. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Albert Einstein vino a revolucionar todo eso. ¿Por qué? Porque se estaban detectando ya a distancias astronómicas, por observaciones astronómicas, que algunas de las cosas que se proponían en la teoría newtoniana clásica no coincidían con la realidad. Específicamente, la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol, cada año veían que no cumplía las predicciones de la mecánica newtoniana por una fracción de segundo. Ajá. Pero cada año se repetía y buscaban muchas explicaciones. Y a la par que Einstein empezó con su brillantísimo intelecto a desarrollar toda su teoría de la relatividad, primero aplicada a cosas pequeñas y luego a cosas grandes, les propuso la explicación que él vio a través de su teoría. Señores, el planeta Mercurio, esta desviación que vemos de su órbita se debe al efecto de la gravedad del Sol en la medición del tiempo que tiene Mercurio. Es decir, la gravedad del Sol afecta el tiempo. Ajá. En que Mercurio está doblando el tiempo en la órbita de Mercurio, como está tan cerca del Sol, y eso hace que se retrase unos segundos. Entonces, eso significa que el tiempo no es una constante, ¿no? Así el tiempo es. Se transforma, se dobla, el espacio y el tiempo se doblan, uno dobla al otro, y la gravedad, si visualizáramos el espacio como un gran trampolín, la forma que lo explica Einstein es que pones una bola de boliche en medio del trampolín, pongamos que es el Sol, o un cuerpo pesado, o más bien que tenga mucha masa, y los cuerpos que hay alrededor de él se ven atraídos hacia él por esa curvatura en el espacio. No tanto porque esa sea una fuerza, sino que los cuerpos siguen cumpliendo con la ley de la conservación de la energía, y eso, a través de la curvatura, los atrae hacia los cuerpos que tienen masa grande, atraen a otros cuerpos. Entonces, la gravedad no es una fuerza que se emita, digamos, sino simplemente es una curvatura. Entonces, regreso a la pregunta. Entonces, ¿cómo que viaja? Sí, porque es que en este caso del par de hoyos negros que están orbitando, como iban acelerando y juntándose uno hacia el otro hasta que llegaron y se juntaron uno solo, generaban movimiento, ibas acelerando. Esas ondas solo se generan cuando el cuerpo acelera, o cuando, no cuando el cuerpo está estático, bueno, o en movimiento estático, sino que es para que se creen esas ondas, tienen que generarse aceleraciones y fuerzas y velocidades y masas tremendas. Entonces, la colisión de dos hoyos negros que estaban orbitando uno al otro a velocidades de la mitad de la velocidad de la luz genera una onda gravitacional. Genera tal disturbio en el campo gravitacional a través de él y en el, además en el tiempo, porque está girando, que ese disturbio sí viaja a la velocidad de la luz, y eso es lo que nosotros, bueno, los científicos del experimento LIGO percibieron. Pues eso es algo que suena interesante a nivel teórico, es decir, pero todavía platicaremos un poquito más adelante sobre lo que, bueno, qué implicaciones o cuál es la gran noticia, porque claro, este tipo de cositas, uno que lo sigue más o menos de lejos, bueno, van apareciendo descubrimientos a partir de que desarrollaron los aceleradores de partículas ahí en Europa, etcétera, pero este en particular pues resuena como un descubrimiento o una confirmación científica que puede tener importantes repercusiones, pues con miras al futuro de la humanidad y demás. Eso dicen, pero eso es lo que te vamos a preguntar, que no deja de ser una cosa de lo más interesante. Nos encantaría pues saber su opinión de este tema. La verdad es que pues usted, como yo, quizás sea Lego y estamos apenas tratando de comprender en nuestra infinita ignorancia qué diablos implica todo esto, pero precisamente estábamos hablando de eso, comprenderlo un poquito mejor y que por lo menos para la siguiente cena familiar que tengamos, pues podamos hablar del tema con dos o tres palabrejas pues así más atractivas. Llámenos al 3640-2131, al 3641-7414, por WhatsApp 3319-232409, por internet 1070noticias.com.mx, en redes sociales búsquenos @1070noticias, @Francisco GPR, y también de nuestro invitado @Luis Piso GPR para pues también de platicarle si está de acuerdo o no con esta pues visión científica de una de los pues digamos de las herencias más importantes del genio por antonomasia, don Albert Einstein. Vamos a un corte comercial. Estás desde luego fuera de serie, martes de ciencia en Radio Noticias 1070. Las ondas gravitacionales fueron pronosticadas por Albert Einstein hace aproximadamente 100 años. Estamos en Fuera de Serie. Regresamos a Fuera de Serie. La fusión de dos agujeros negros emite más energía en forma de ondas gravitacionales en los últimos minutos, antes de que choquen, que lo que una sola estrella emite durante miles de millones de años. Bienvenidos de vuelta a Fuera de Serie, yo soy Francisco García Pimentel. Hoy en Martes de Ciencia estamos hablando de las ondas gravitacionales y nos gustaría pues conocer tu opinión y también siempre escuchar tus comentarios. Así que llámanos directamente a cabina al 3640-2131 o al 3641-7414. Mandas un WhatsApp al 3319-232409. Búscanos por internet en vivo 1070noticias.com.mx o en redes sociales @1070noticias, @FranciscoGPR, y vamos a seguir hablando de este tema que nos tiene apasionados. Incluso aquí en el corte ya estamos platicando, porque para entenderlo pues tienes que tener enfrente una persona que más o menos lo entienda, y eso ayuda bastante. Ahora, Luis, bienvenido de vuelta. Nos estabas platicando del experimento que llevó a los científicos a concluir o a afirmar que habían percibido estas ondas. Lo que tú nos dices es que hay dos hoyos negros a no sé cuántos millones de... ¿Cuántos millones? 1.300 millones de años luz. 1.300 millones de años luz. Entonces, lo que yo no había entendido es que estos están girando, ¿no? Uno junto al otro y generando ciertas ondas gravitacionales, pero esas ondas nos llegan a la Tierra. O sea, ahorita estamos sintiendo estas ondas de algo que sucedió hace esta cantidad de años. Así es. Bueno, igual que vemos la luz de las estrellas, ¿no? Solo que ahora es una manera nueva de percibir los efectos cósmicos, porque normalmente hemos percibido a través de telescopios o de radiotelescopios o de microondas o de rayos gamma, pero a final de cuentas todos esos son radiación magnética tipo de la luz, ¿no? Para mí la forma de explicarlo es como decir que siempre hemos visto el universo a través de nuestros ojos, pero ahora lo estamos escuchando con nuestros oídos. Es diferente totalmente, okay, el efecto. Y entonces, ¿cómo platicamos del experimento y cómo lograron determinar pues esta pequeña alteración en el espacio-tiempo? Bueno, desde ese experimento se lleva planeando desde los años 60 por los científicos más importantes del mundo. Los físicos más importantes del mundo han estado perfeccionando las técnicas y las teorías que han llegado a esta culminación. Por eso realmente están todos eufóricos, porque es un esfuerzo de 50 años prácticamente. O sea, su vida valió la pena, vaya, si no. Sí, básicamente. Entonces, bueno, el experimento consiste en lo siguiente. Hay dos detectores. Cada detector, bueno, están situados uno en el estado de Luisiana y otro en el estado de Washington. ¿Eso qué distancia es? 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. Ok. Entonces, cada uno de estos detectores consiste de un par de tubos al vacío que miden 4 kilómetros de largo cada uno, y con espejos en los extremos y en el vértice de esta L de 4 kilómetros se encuentra un rayo láser que se divide en dos y la mitad se va por cada tubo y regresa. Y entonces se toma una medición extremadamente precisa del tiempo que tarda la luz del rayo láser en ir y venir, y cuando el rayo converge en el vértice de nuevo, si hay cualquier discrepancia de tiempo, es lo que se puede medir. Ahora, ¿por qué puede haber esa discrepancia? Porque una alteración en el espacio-tiempo va a hacer que uno de los brazos se estire un poco más que el otro, porque esta discrepancia es en un solo sentido. Entonces, el rayo láser va a tardar una millonésima de segundo más en llegar, y al detectar eso concluyen, Bueno, además lo transforma en una forma de onda que hasta se puede escuchar en videos en YouTube y todo este asunto. Se puede escuchar, por eso yo decía, ¿lo podemos escuchar? Los dos sensores tuvieron la misma medición, lo cual confirma, por eso hicieron dos, porque se tiene que confirmar. Ajá, ajá. Ya que la medición es tan extremadamente diminuta que ese estiramiento de que estoy hablando es de la décima parte del diámetro de un protón. O sea, son dimensiones infinitesimales que ni siquiera me puedo imaginar, vamos. De la décima parte de un protón. De un protón. Ok. Sí. Y un protón, pues no mide nada. Sí, bueno. O sea, extrapolando, yo leí que decía: si tomáramos la distancia de aquí a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, pues la discrepancia sería como el tamaño de un cabello, desde el ancho de un cabello, ¿no? Entonces... Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, ¿no? Ahora, ok, para construir estas dos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman a esos sensores? Sensores cuánticos, o no sé cómo se llaman. Sensor gravitacional. Estos dos sensores gravitacionales. Me imagino que cada una de esas baratijas debe de costar muchos millones de dólares, ¿no? O sea, son estructuras de kilómetros. Así es. ¿Y por quién pone ese dinero y como para qué? Lo puso la National Science Foundation en colaboración con agencias de otros lados. Por ejemplo, ahorita están construyendo uno en la India. Hay uno en Italia también. Pero no son tan... Sí tuvieron muchos problemas para encontrar los fondos para este proyecto. Parte de los 50 años y todo este asunto fue que varios científicos pasaron años y años tratando de conseguir los fondos y la organización necesaria para lograr esto. O sea, es una cosa increíble todo lo que han vivido para llegar a este momento que a nosotros nos parece tan pues... Sí, hemos vivido siempre en ese dato y ahora ya está el dato y pasa, no nos cambia nada. Ajá. Pero hay personas que le llevan dedicando, como dices, o sea, toda la vida, ¿no? Desde que hace un siglo se determinó el proyecto. Pero mi pregunta es, a nivel práctico, Luis, aunque todavía sea imaginario del futuro o etcétera, mi pregunta es, ¿para qué hay que, o sea, para qué le invierten tanto dinero a esto? Uno diría, ¿no? Como a veces pasa con la carrera, no sé, espacial y demás. A ver, hay elementos más urgentes, ¿no? Hay que darle de comer a los niños, hay que hacer mejores comidas, hay que hacer mejores granos, hay que arreglar el tema de Uber. Hay muchas cosas urgentes. ¿Para qué alguien le quiere dedicar toda su vida y millones de dólares a determinar una discrepancia de menos de la décima parte de un protón en la gravitación cósmica? ¿Como para qué? Bueno, yo... Hay dos cosas. O sea, como que cada dominio tiene sus problemas y cada dominio tiene que encontrar la solución a sus propios problemas. O sea, la solución del hambre en los niños obviamente no pasa por la radiación cósmica. Claro que son problemas de corrupción y de otro tipo que aquí no vamos a mencionar. Yo pienso que esa pregunta es válida, pero también es especulativa porque muchos de estos caminos llevan a callejones sin salida, pero algunos llevan a cambios increíbles que no ni siquiera podemos imaginar. Por ejemplo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando se estaba empezando a descubrir el fenómeno de la electricidad, muchos de los que lo estudiaron, por ejemplo Benjamin Franklin, vendieron todo lo que tenían para estudiar ese fenómeno y fueron ampliamente criticados. En ese momento, que para qué, si era un juguete, que era una curiosidad, que ese no servía de nada, que yo tengo mis caballos, yo tengo mis mulas y con eso siembro mis maíz, ¿no? Entonces, y sin embargo, con el beneficio de poder mirar hacia atrás, nadie el día de hoy puede decir que eso no sirvió para nada. Ajá. Entonces, pues realmente no sabemos para qué sirva. Lo que sí sabemos es que esto ya era como la última prueba que faltaba para comprobar que la teoría de la relatividad sí cumple, pues hace todas las predicciones que han hecho, que Einstein hizo derivadas de su teoría, se han cumplido y es una solidificación muy importante de esa teoría y a la vez nos va a dar una forma nueva de escuchar el universo y no podemos manipular un fenómeno que no entendemos. Nos va a ayudar a entender la gravedad. O sea, la humanidad lleva 100 años tratando de entender qué diablos es la gravedad. Esto es un punto de inflexión muy importante y para entender el fenómeno de la gravedad y posiblemente después manipularlo a nuestro favor. Y yo pienso que si algún día la humanidad piensa viajar fuera del sistema solar, pues necesitará implementar algo que no sea quemar combustible, ¿no? Es decir, fuentes de energía más elegantes y más poderosas. O a lo mejor nunca llegaremos a eso, porque no se puede saber ahorita. Pero hay gente que sí lo cree, ¿no? O sea, el tema de por lo menos gente que está trabajando en viajes espaciales y demás, pues sí, el tema de la gravedad empieza a ser un tema pues, central a su proyecto, ¿no? Hay el proyecto concreto de Elon Musk para viajar a Marte dentro de 30 o 50 años, etcétera, pues más o menos toquetea con este tema, pero estamos en una línea muy, muy, muy delgadita que divide la ciencia con la ciencia ficción. Está en pañales el asunto, la verdad, y es para mí imposible predecir qué sigue, ¿no? Pero yo creo que de aquí sí tiene que salir cosas grandes. A lo mejor no lo vamos a ver en esta vida, pero bueno, para la humanidad sí definitivamente necesita explorar este tipo de cosas. Pues, ojalá que ellos que sigan explorando, porque la verdad es que es impresionante lo que comentas, es que haya gente decidida a dedicarle todo su dinero, toda su vida a la investigación científica con miras a nada, quién sabe, ¿no? Con miras a abrir nuevas puertas que pueden llegar a lugares que no sabemos. Y no es cualquier gente, son las mentes más brillantes de nuestro planeta. Si están entusiasmados en ese tema, hay que concederles el beneficio de la duda, es por una buena razón. Por una buena razón. Y no hay sospecha o no sé, o sea, no es posible, digamos, truquear los resultados y que ya descubrimos esto, aquello y... El consenso... Premios Nobel se dan y demás, ¿no? Y adiós. Premio Nobel se va a dar, o sea, por supuesto, eso ya es prácticamente un hecho. Por una demostración indirecta de este fenómeno ya se dio un premio Nobel y esta es una... Directa. Esta es una demostración directa. No sé a quién se lo van a dar porque pues, realmente ahorita trabajan en ese experimento 900 científicos y hacia atrás han trabajado otros tantos y los que lo han empujado, etcétera. Entonces, pues sí, así es. Gente brillante ha dedicado su vida a esto y esta es la culminación de la demostración de que sí existe el fenómeno y de que vale la pena invertir. Ahora lo que estaban planeando ahorita, en estas mismas fechas también se anunció un experimento en el espacio, se lanzó un satélite para intentar un medidor espacial del mismo fenómeno, lo cual se llama LISA, LISA Pathfinder. Pero es como el explorador del experimento LISA. Vamos a un corte, entonces ahorita me platicas de eso, y si ya lo saben, ¿para qué quieren volverlo a saber? Pero bueno, no, a ver, tengo la duda. ¿Quieren el experimento que ya acaban de comprobar, lo quieren requete comprobar ahora en el espacio? No solo requete comprobar, ya está comprobado, eso ya no tiene, eso ya no está en discusión, pero ahora necesitan estudiarlo. O sea, ya está detectado, pero escucharon pero quieren tener mejores sensores. Entonces, en el espacio van a lanzar unos satélites que no estén a 3000 kilómetros o a 4 kilómetros, sino a miles de kilómetros para poder captar ondas no tan fuertes, ondas más débiles, y empezar a escuchar el ruido de fondo del universo que hasta ahorita no habíamos podido captar. Y entonces vamos a empezar a comprender mejor ese fenómeno y la ciencia hacia esa rama va a ir mejorando. Muy bien, vamos entonces con más información después de este corte comercial. Recuerde que estamos en Fuera de Serie, en 1070noticias.com.mx. Llámenos al 3640-2131, al 3641-7414. WhatsApp 3319-23-2409. En redes sociales, @1070noticias, @FranciscoGPR y @Luis-GPR. Luis-GPR. Vamos a un corte comercial. Regresamos. No le cambie. Esto es Fuera de Serie, martes de ciencia en 1070 Radio Noticias. A partir de la colisión, el choque de dos agujeros negros se liberó 50 veces más energía en forma de ondas gravitacionales que toda la energía difundida por todas las estrellas en el universo. Estamos en Fuera de Serie. Regresamos a Fuera de Serie. Los científicos estimaron que cada 15 minutos aproximadamente, en algún lugar del universo, dos agujeros negros se funden. Bienvenidos de vuelta, buenas noches. Yo soy Francisco García Pimentel y estás escuchando Fuera de Serie el día de hoy, martes de ciencia. Por supuesto, en 1070 Radio Noticias. Llámanos al 3640-2131, mandas un WhatsApp al 3319-232409 o búscanos en internet o en Twitter, @1070Noticias. Estamos hablando con Luis García Pimentel de las ondas gravitacionales y es un tema pues denso, complejo, como bien menciona Luis. Claro, las mentes más brillantes de toda la humanidad están metidas en este tema porque querían determinar si era o no pues cierta esta teoría que Albert Einstein había ya desarrollado hace muchas décadas, y pues resulta que sí, ¿no? Pero a veces nosotros de este lado, ¿no?, de este lado de la barda, es decir, los que no somos los más brillantes del mundo, pues vemos a esos señores allá, unos nerdazos haciendo cosas con los átomos y demás, y uno bien podría pensar, pues, ¿y a mí qué, verdad? O sea, ya en la realidad, ¿a mí por qué debería de importarme este tipo de cosas? ¿Y por qué le estamos dedicando un programa de radio completo de una hora a escuchar este tipo de cosas que a fin de cuentas, francamente, pues no me importan, ¿no? No me afectan ni demás? Pero por supuesto hay una razón, porque hay varias razones por las cuales usted y yo deberíamos estar más al tanto de estos descubrimientos. Luis. Bueno, pues te voy a dar otro ejemplo muy fuerte. Dentro de esta misma teoría de la relatividad, también se describen efectos a nivel atómico, que a lo mejor uno puede pensar, ¿y a mí qué? Como dices tú, que lo que pasa con los electrones, los protones o otras partículas que hay muchas, ¿a mí qué? Bueno, ¿a mí qué? Resulta que a partir de esa teoría, de esa ciencia de las partículas subatómicas, se han desarrollado muchas tecnologías que hoy utilizamos cada día. Específicamente, bueno, la energía nuclear, tanto en su aplicación bélica como en su aplicación de energía, de generación de electricidad, surgió a través de la teoría de Einstein y los científicos que la continuaron hacia esa forma de aplicarla. Otra cosa interesante, por ejemplo, es la electrónica. A partir de las interacciones subatómicas se desarrollaron los primeros transistores. Los transistores se desarrollaron los semiconductores, que son la base de la electrónica moderna, que consisten en materiales diferentes que se pegan unos a otros y la interacción entre sus superficies, interacción a nivel subatómico, cambia las características de la electricidad que fluye en ellos. Entonces, cosas que ahora nos permiten, empezando por los... Cosa que ahora, después de muchos años de desarrollo, nos permite tener en la mano un teléfono móvil que aplica muchísimas de estas tecnologías a un nivel increíblemente miniaturizado. Hace pocos años se le dio a un científico japonés el premio Nobel por haber desarrollado el LED de color azul. ¿Y eso qué? Bueno, el LED de color azul permitió que ahora haya un boom de iluminación LED blanca, porque era el componente que faltaba para generar luz LED blanca. ¿Cómo antes de qué color era? Era verde y roja nada más. Ok. Y amarillos, o sea, piensa en el Atari y en los aparatos viejos, y siempre tenían un LED rojo, un LED verde, pero no había LED azul. Okay. El LED azul es de 10 años para acá. Ok. Y ese LED azul combinado con rojo y verde ahora permite que exista luz LED blanca, y permite que los displays, que las pantallas de los teléfonos, de las computadoras, sean más delgadas, más eficientes. Permite que la iluminación sea más eficiente. Y este señor, que dedicó muchísimos años de su vida estudiando la mecánica cuántica de ciertos semiconductores, ahora le hayan dado un premio Nobel y disfrute de las mieles del éxito. Entonces, bueno, sí tiene aplicaciones prácticas el día de hoy. Una la tengo aquí en mi mano y es una maravilla. Es un teléfono móvil que puedo llamar, emitir ondas de radio, captar GPS, que por cierto el GPS también tiene que tomar en cuenta los efectos de la relatividad, ya que los satélites están muy afuera de la gravedad terrestre, entonces los relojes de los satélites del GPS se tienen que ajustar constantemente, ya que nuestros relojes en la Tierra miden el tiempo diferente que los relojes que están en el espacio, por ejemplo. Ok, ok. Entonces sí tiene aplicación. Sí, no, sin lugar a dudas, ¿no? Y aparte, es algo que todos podemos de alguna manera seguir conociendo, seguir investigando, a pesar de que, claro, a nuestro nivel de comprensión pues es muy bajo, pues yo creo que este tema de las ciencias ya aplicadas es algo que podemos también pues seguir aprendiendo todos en todos los niveles. Ahora, platícame, Luis, nos comentaste de un famoso experimento en el espacio. Y me dijiste que tenía algunas diferencias esenciales con respecto al experimento de la Tierra. ¿Por qué? Así es, bueno. En el experimento espacial, el satélite que mandaron ahorita, LISA Pathfinder, tiene encapsulados dos cubos de platino separados como medio metro uno del otro, los cuales están, lo que llaman, en caída libre. Es decir, están totalmente libres de cualquier interferencia externa. Flotan por la ingravidez de estar en órbita en la Tierra. Y por la fuerza de... Ajá, entonces están en órbita en la Tierra, pero flotan dentro de una cápsula que es el satélite, pero tienen minúsculas diferencias uno y el otro por los efectos de la relatividad y de las ondas gravitacionales, y se están midiendo con rayos láser y también con unos medios muy... muy precisos, extremadamente precisos. Pues este es solo una prueba de concepto realmente. Este satélite es una prueba de concepto para un sistema que están ideando. Así como yo te dije, el detector LISA se está desarrollando desde los años 60. Bueno, pues este detector, LIGO, se estaba desarrollando desde los años 60. Bueno, pues este detector LISA va a ser como especie del telescopio Hubble. ¿Sí? Un telescopio en el espacio que es mejor que cualquier telescopio en la Tierra. Bueno, pues este va a ser un detector gravitacional en el espacio que va a ser mejor que cualquier detector gravitacional en la Tierra. Esa es la idea. Luis, otra pregunta, a ver, para ponernos aparte interesantes. Ya entrando un poquito al tema de la futureada, de la imaginación, de la creatividad, ¿no? De la ciencia ficción. Vamos matando mitos y buscando algunas posibilidades que pudieran ser interesantes. Por ejemplo, alguna vez leí que una de las consecuencias posibles de la relatividad, ¿no? Es decir, que el espacio se curvara, implicaría, pues teóricamente, la capacidad o la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? Es decir, de buscar algunos, ¿cómo se dice? Pues atajos a través del espacio para llegar de un lado a otro a través de la curvatura del espacio. ¿Esto tiene sentido? ¿Hace posibilidad, no? Mira, no soy experto en el tema. Tengo entendido que los mismos teóricos de la relatividad lo han explorado, y tengo entendido que han llegado a la conclusión de que no es posible, pero no es, o sea, dada lo... Esta teoría es tan amplia y tan... ¿Cómo poder decirlo? Esta teoría llega a ser tan amplia y tan increíble que a lo mejor se pueden llegar a pensar ese tipo de cosas. Sin embargo, estos cuates que se dedican a eso, creo que fue Lorentz, se pronuncia, creo, el que determinó por medios matemáticos que sería imposible eso que tú dices. No soy experto en el tema. Ahora, también dependiendo de la definición que tengas de viajar por el espacio, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, también te permite ver el tiempo a diferentes magnitudes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como tú dices, si ves cualquier estrella, estás técnicamente viajando o viendo el pasado, porque esa estrella quizá ya no esté ahí o ya no está, lo que sea, ¿no? Ahora, si bajo estas curvaturas, la distancia y la velocidad de la luz, etcétera, puedes ver diferentes cosas en diferentes momentos del tiempo, pues podrías decir que estás viajando en el tiempo a diferentes velocidades. De alguna manera sí se puede decir, estás experimentando los fenómenos. Hay un fenómeno chistoso relativista que se llama los lentes gravitacionales, porque la luz, eso es otra de las predicciones de Einstein, que ya está comprobada, que la luz se curva al pasar por un campo gravitacional muy grande. Entonces, resulta que cuando ven con el telescopio Hubble objetos que están detrás de otros objetos, por ejemplo, un cuásar que es muy brillante detrás de una galaxia que es muy masiva y tiene mucha gravedad, entonces la imagen del cuásar aparece en varios lugares, lo están viendo en diferentes lugares, pero es el mismo objeto. Ajá. Porque funciona como una especie de lente de espejo. Ajá. Y no solo eso, sino que lo estás viendo en diferentes momentos, porque la luz... Al mismo tiempo, en diferentes momentos. Ajá, sí, fíjate, eso está espectacular. Sí. ¿No? Y ahora, eso solamente se genera a niveles así mega gigantescos, lejanísimos, o la curvatura de la luz a través de objetos, digamos, masivos, se puede percibir de forma directa y con el ojo humano, específicamente preguntando de algo que va a suceder el día de hoy. Es decir, de un eclipse solar. Sí, la magnitud del sol es tal que sí puede... De hecho, la primera... Pero no de la luna. Porque ahorita es un eclipse de sol, ¿no? O sea, la luna va a tapar al sol. La luna va a tapar al sol. Entonces vas a poder ver las estrellas de noche. Y entonces la gravedad del sol va a deformar las estrellas que se ven alrededor del sol. Ajá. Esa fue la primera forma de comprobar una de las predicciones de Einstein. Ajá. Específicamente en los años 40, me parece que fueron a Brasil y a África a ver un eclipse para comprobar que las estrellas se habían movido de su lugar habitual. Okay. Esa fue una de las comprobaciones. Entonces, sí, tienes toda la razón. Pero si tú ves a la luna, cosa que pues millones de personas van a ver hoy, aquí en México lamentablemente no, pero en el Pacífico Sur, entiendo que sí, Indonesia y demás. Es decir, tú ves la luna de frente y alrededor un anillo que es el anillo del sol. ¿Ese anillo está allí o lo más lo estás viendo? No, ese anillo claro que está ahí. De hecho, no es mucho la distancia, digo, en escalas astronómicas es muy corta. Ah, esa era mi pregunta. O sea, 8 minutos luz. Lo que sí puedes ver es que se deforman las estrellas que están detrás. Ahora también, en distancias astronómicas relativamente cortas dentro del sistema solar, las sondas estas que andan, Cassini, estas que andan por Saturno y por Neptuno, se han utilizado para hacer experimentos de relatividad. Cuando ven la Tierra cerca del Sol, y luego cuando ven la Tierra lejos del Sol, toman sus mediciones de tiempo y todo, y han comprobado por enésima vez que la teoría de la relatividad se sostiene. Entonces sí, en escalas relativamente cortas sí se puede experimentar estos temas. Como les acabo de platicar, el GPS, que bueno, están a unos cuantos miles de kilómetros arriba de nosotros, ya experimentan un efecto relativista tal que tienen que estar ajustando sus relojes constantemente con los relojes de la Tierra. Bueno, aparte, acaba de regresar un astronauta, ¿no? De pasar un año en el espacio, y por ahí también hacen unos análisis, ¿no? De lo que implica para él. Que estoy hablando de otro tema. Vamos a ir a un corte comercial. Estás oyendo Fuera de Serie en Radio Noticias 1070. Llámanos al 3640-2131, al 3641-7414, en redes sociales, @1070noticias, @FranciscoGPR, @LuisPisoGPR1, para platicar también con el invitado. Y pues recuerda que el día de hoy estás aquí escuchando Martes de Ciencia. En Fuera de Serie, Radio Noticias 1070, regresamos. Cualquier objeto emite ondas gravitacionales, pero en menor escala. El Sol y la Tierra los emiten también, pero esas ondas transportan 100.000 millones de veces menos energía que la fusión de dos agujeros negros. Estamos en Fuera de Serie. Regresamos a Fuera de Serie. Antes de la primera detección de ondas gravitacionales, no teníamos ninguna manera de saber si los agujeros negros podrían fusionarse, por lo que este descubrimiento no se limita a confirmar la predicción de Einstein. También revela un nuevo comportamiento en el cosmos que no sabíamos que existía. Bienvenidos de vuelta a Fuera de Serie, hoy en Martes de Ciencia. Estamos aquí con Luis García Pimentel hablando de las ondas gravitacionales descritas por Einstein, comprobadas hace apenas unos meses, que pues pueden revolucionar, seguramente van a revolucionar la ciencia en su conjunto y probablemente la vida de la humanidad en el futuro. Queremos saber su opinión. 3640-2131, 3641-7414. También puede mandarnos un WhatsApp. Nos gusta la tecnología. 3319-232409. Puede escucharnos por internet en vivo, 1070noticias.com.mx, o interactuar vía redes sociales, @1070noticias, @FranciscoGPR, @Luis Piso GPR1 para platicar de este tema que no deja de ser apasionante. Hemos hablado ya de las ondas gravitacionales, qué son, cómo se comprobó su existencia, qué implicaciones puede tener a largo plazo. Yo creo que una de las cosas que queda por hacer es precisamente poner el tema en la mesa, ¿no? ¿Por qué nosotros que no nos dedicamos a esto deberíamos o podríamos estar más interesados en estos temas? Es decir, bien dice Luis, no hay que tenerle miedo a la ciencia, no hay que tenerle miedo a temas pesados, preguntas profundas, trascendentes que se pueden resolver, pues así, con estas mentes brillantes desarrollando. Luis, si hubiera alguna persona que está interesada en saber más o en empezar a preocuparse por estos temas, pero bueno, quizás nunca lo ha hecho, ¿cuál es un buen lugar para empezar? Bueno, pues hoy en día la información, no cuando éramos niños, pero hoy la información está a flor de piel. En internet pueden encontrar todos los recursos que se les ocurran, pero claro, hay bueno y malo, hay que saber discernir. Específicamente en inglés hay muchísima información, claro, en español es más escasa. Yo les podría recomendar blogs de ciencia. O sea, libros clásicos, blogs de ciencia. Pues sí, los libros que... A ver, síguele, yo les podría recomendar. Ok. Yo les podría recomendar pues los libros clásicos de Hawking, de Lederman, de Neil deGrasse, la serie Cosmos que está en Netflix, me parece. Sí, está en Netflix, por lo menos sus primeras, bueno, apenas van ahí, ¿no? En la primera o segunda temporada. Ajá, porque es un cuate muy serio. Aquí lo que hay que tener cuidado es no irse con cuates que sean serios en lo que enseñan, porque hay mucha basura también en este campo que hay que tratar de evitar. Yo sugeriría si alguno de sus hijos, ¿verdad?, está inclinado a temas técnicos o científicos, pues ayúdenle. Es muy, bueno, para mí fue muy padre de niño ver pues, mi papá, que era bioquímico, que es bioquímico, pues me consiguió un microscopio, me consiguió quién sabe cuántos juegos de química y cosas que yo disfrutaba enormemente. Y telescopio pude también tener oportunidad de usar, entonces donde aprendí lo básico de la astronomía, de la química, de la física, electricidad, y ahora pues soy ingeniero, ¿verdad? Y me dedico a temas técnicos y un poco científicos también. Entonces no le tengan miedo, no, si sus hijos les tienen miedo, ayúdenles. No los traten como si fueran unos bichos raros, como ñoños. A veces nos tratan así, pero créanme, somos buenos, nada más que... Solo que a veces un poco antisociales. Pero es importante porque al final de cuentas son ese tipo de cosas las que ayudan a mejorar el nivel de vida también de toda la humanidad. Entonces no todo es vender y comprar y sembrar y hacer política, ¿no? También se tiene que desarrollar la ciencia y la técnica para mejorar el futuro de la humanidad. Y además, y tomando en cuenta que hoy, el día de hoy, 8 de marzo, suceden dos cosas que también pueden salir a colación. Una que ya comentamos que en efecto el día de hoy pues va a suceder el único eclipse solar de todo el año y se va a ver solamente en algunas partes del mundo. Pero bueno, son uno de estos pequeños momentos en donde no queda otra al ser humano más que mirar al cielo, asombrarse de esta creación del universo y del cosmos y hacerse preguntas verdaderamente serias. Así que hay que aprovechar. Seguramente habrá varios sitios en donde el eclipse solar se pudo ver en vivo en varios sitios durante la tarde, porque pues fue por allí de las 5 de la tarde, me parece. Hubo varios sitios, ojalá que lo haya poder visto. Y otro tema también relevante que del día de hoy, y más por lo que acaba de decir Luis, es que el día de hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Este tema de la ciencia es un área que pues tradicionalmente, históricamente, estaba reservada prácticamente pues a puros hombres, ¿no? E incluso pues eran más normal que a los niños pues el papá les diera su microscopio y su juego de química Mi Alegría, pero pues a las niñas de plano, ¿no?, el peinecito y la muñeca y se acabó, ¿no? Yo creo que es un buen momento para que consideremos pues también la oportunidad de seguir abriendo la puerta, seguir impulsando las impresionantes capacidades mentales que tienen muchas mujeres y que se están desarrollando cada vez más. De hecho, este fin de semana, el viernes, vamos a tener una entrevista con Ana Sol Márquez, que es una mexicana que está en Inglaterra, que está desarrollando pues el futuro de las casas inteligentes y del Internet de las Cosas. Vamos a hablar con ella desde aquí hasta Inglaterra para que nos platique y para que nos cuente cómo, siendo mujer, está entrando a un campo históricamente dominado por hombres, pero ya poco a poco el campo se ha ido nivelando para todos. Así que hoy, 8 de marzo, pues mandamos un abrazo y felicidades a todas las mujeres y les invitamos a pues sacar lo mejor de todas sus potencias y ojalá tengamos muchas mujeres científicas y muchas mujeres pues en todos los ramos del conocimiento humano. No hay que tener miedo a la ciencia. Así es. Pues muchas gracias, Luis, de verdad que estamos encantados de esta plática. Ya habrá otras semanas y otros temas igual de apasionantes, porque cada martes es martes de ciencia en Fuera de Serie, aquí en Radio Noticias 1070. Recuerde que este programa, que nos encanta compartir con usted, es un programa que busca desarrollar y buscar ideas creativas, soluciones innovadoras a los problemas de siempre. Este es un programa que pues no le dedicará mucho tiempo a temas de grilla y política local, que tampoco es un noticiero, ¿no?, de las cosas que pasan día a día, sino es un programa que trata de plantearse preguntas más profundas, más complejas, y también aceptar el reto de buscar un mundo mejor, pues a través de las personas que precisamente están ayudando a cambiar el mundo, mexicanos o no mexicanos. Nos encanta saber de ustedes. Llámenos al 3640-2131, también al 3641-7414. En WhatsApp escríbanos 3319-23-2409 y también en internet 1070noticias.com.mx o en redes sociales @1070noticias, @FranciscoGPR. Mañana, martes de arte, pero miércoles de arte, tenemos como un invitado especial a José Parra, uno de los artistas jóvenes pues más prometedores de las últimas décadas, hijo también de un artista famoso que incluso ha trabajado muy famosamente diseñando los muebles que utilizaba el Papa Juan Pablo II cuando venía. Pero el hijo, José, también es un pintor excepcional. Es un hombre que ha dedicado su vida a promover un arte objetivo. Por eso el tema de mañana es el arte moderno, ¿verdad o basura? Así que escúchenos mañana, miércoles de arte, en Fuera de Serie. Yo soy Francisco García Pimentel. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Esto es Fuera de Serie en 1070 Noticias. Y a manera de despedida los dejamos con esta intervención musical. Vámonos a volar por el universo con Across the Universe. Hasta mañana. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Nothing's gonna change my world. exciting and inviting me. Across the